interés conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. De la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana y por Radio Kibot 97.1 FM en el municipio Jiménez en el estado Lara todos los martes a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestra amiga Paola la Gine Pertus y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. La exposición Mujer, simbiosis de cielo y tierra del artista Nancy Juncosa, que se exhibe en la sala 4 del Museo Alejandro Otero, es el tema de este Pincel Digital. Inmersa en una línea de investigación que aborda a la mujer desde lo etéreo e infinito del cielo a través de las advocaciones de la Virgen y desde la fuerza telúrica de los distintos roles de la fémina en la sociedad, esta muestra nos transporta a un universo pleno de símbolos y arquetipos. Para ofrecernos detalles al respecto, contamos en el estudio con Nancy Juncosa. Quien en su profuso devenir profesional es magíster mención artes plásticas en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Asimismo, ha transmitido sus conocimientos en el área desempeñándose como docente. Son numerosas sus exposiciones colectivas, individuales, tanto nacionales e internacionalmente. En lo que refiere a la sección efemérides, estaremos dedicándoles al Día Nacional del Artista Plástico, a celebrarse el 10 de mayo en tributo al nacimiento de Armando Reverón, siendo que este 2023 este emblemático maestro cumpliría 134 años. En Otimuseos invitaremos a otra exposición que se exhibe en el Museo Alejandro Otero. Se trata de la música de los colores del artista Filomena Petrucci. Bienvenida Nancy, un honor tenerte en el programa. Saludamos también a su esposo, el doctor Jorge Pesante. Bienvenidos ambos, un honor. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su invitación a Red Luz y a Teresa, la periodista Teresa Quiles, por ser tan gentiles e invitarme hoy a su programa. Gentiles son ustedes. Muchísimas gracias. Y poder expresar mi inquietud como artista dentro de este campo, ¿no? Gracias, de verdad. Pero antes de conversar, ¿qué les parece si nos vamos con Beto Cuevas interpretando Háblame? Y la noche invita a olvidar. me ignores, solo háblame. Mírame, estoy muy cerca, solo siénteme, porque el día es corto y la noche. Pinceladas. Regresamos con la maestra Nancy Juncosa y la exposición Mujer, Simbiosis de Cielo y Tierra, que se exhibe en la Sala 4 en el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. En esta muestra podemos disfrutar de la línea de investigación de Nancy, que se enfoca en la mujer desde diversas visiones, como la etérea y celestial, representada por las advocaciones de la Virgen, hasta los roles que desempeñamos las mujeres en distintas esferas sociales. Pero será Nancy quien nos explique sobre esta línea de investigación, cómo y por qué nació, cuál ha sido la búsqueda en su desarrollo y desde hace cuánto tiempo más o menos tienes esta línea. Bueno, realmente estoy desde el año 79. Siempre fue en resaltar a la mujer. La primera que resalté fue mi madre, que fue mi ejemplo, una mujer dedicada, trabajadora. Y luego de allí continué en una búsqueda a través de los viajes que yo realicé, y veía cómo la mujer del pueblo trabajaba, y no solamente la mujer del pueblo, muchas veces la mujer de buena posición económica también se ve tocada por querer luchar y salir adelante, ¿no? O sea que no hay límite que pueda determinar si esta dama, cómo puede surgir. Y me di cuenta que es a través del estudio, del trabajo y el deseo de progresar y dar ejemplo a sus hijos. De ahí me di cuenta la importancia, que no solamente es la que da la vida, sino que también a través de todas las vicisitudes que se presentan, ella crece como ser humano. Claro, y es muy hermoso porque es la mujer desde la madre de la luz, como tú misma lo dices, sí, que es hermoso, la madre de Jesús, la Virgen, sí. Pasando por las distintas etapas de la exposición, que ya quiero que me hables de esa distribución que hay, porque también está por ejemplo tus nietas, sí, la que toca violín, la bailarina, sí, están, sí, las bailarinas en general, están otros roles de la mujer, sí, en la parte digamos abstracta, si se quiere, de la, sí, exposición, que quiero que hablemos de ese discurso. En esta exposición está distribuida en tres segmentos. Dos son fundamentalmente expresados en pintura, que uno sería Vuelos del Alma, que son las advocaciones de la Virgen. Otra, donde están los roles de la mujer como las bailarinas, que ya lo mencionamos, y Experimentaciones Formalistas, donde podemos apreciar una obra tridimensional, collage, como bien dice el curador de esta muestra, el investigador Gabino Matos, que le mandamos saludos, lo queremos muchísimo, una suerte de ensamblaje. Él describe que esta muestra yuxtapone y superpone materiales diversos: vidrios, plásticos, piedras, textiles. Háblanos de este discurso, de todo esto. Aparte, también el visitante puede disfrutar de los estudios previos. Hay bocetos y está la pintura definitiva. Hay una caja, hay un libro objeto. Cuéntanos de ese recorrido. ¿Qué expectativas se tiene al presentar esta diversidad? Mira, yo presento la obra con un estilo surrealista. Siempre me he enfocado hacia el surrealismo. En ella estoy expresando la importancia del objeto, pero lo utilizo como símbolo también en el surrealismo. Tal vez apoyada en Marcel Duchamp y en el arte contemporáneo, ¿okay? Donde el objeto toma una importancia, una relevancia, no por su función, sino muchas veces lo tomo como símbolo, ¿okay? Sí, mi obra está dividida en un ámbito de santidad. Donde... Acércate un poquito más el micrófono, no, no tú, el micrófono, que esté más cómoda hacia ti. Un bájalo, bájalo, póntelo más, más cómodo. Ajá. Sí. Ok. Un ámbito de santidad donde presento diferentes advocaciones que van a estar plasmadas sobre el paisaje venezolano. Como artista venezolano, siempre hay un símbolo, ok, que me identifica como artista venezolana y por el amor a mi país. Ahí resalto los paisajes, ok. Luego tengo en estas representaciones de la mujer, la sensibilidad humana, que más que la madre de Dios, donde ella pasó por miles de vicisitudes, y lo mismo parece mentira, lo vemos reflejado en la mujer de hoy, lo difícil para algunas damas sacar a sus hijos adelante, ¿no? La sí. Poca importancia que muchas veces se le da a la mujer como y ahí esencialmente mujer, que la llevo a lo social, a la mujer que se presenta en una sociedad, ¿ok? Y que muchas veces esa dama no es tomada muy en cuenta, ¿no? Sino en un segundo lugar, cuando muchas veces la vemos en la NASA, la vemos en investigaciones, en la ciencia. Y de ahí hay una obra mía de Dr. José Gregorio, que es un surrealismo donde vemos una camilla, pero está el médico y está la doctora. Uh-huh. Estamos en paralelos, pero que van en la misma mano, en el mismo tiempo y en el mismo, no hay diferencia de trabajo. Los dos van ahí adelante para echar, para sacar a ese paciente en una mejor condición. Luego tengo el otro, que es Vuelo de Alma, donde presento a la bailarina, donde llevo a una sociedad que no es elitesca, bien la música clásica, bien el ballet, va a todos los ámbitos. Claro. No como en los años anteriores, que se consideraba el ballet como elitesco, no. Llega a todos los niveles, la música, la ópera, la zarzuela, va a todos los niveles, ¿ok? Luego paso al ámbito de el vuelo de almas. El vuelo de almas donde está la niña, la que sale... no la mujer representada por lo sexual, sino por su espíritu, por su deseo de expresarse de una manera más sutil, más amable, ¿ok? Presento también un libro convertido en arte, que no es más que mis bocetos. De ahí me apoyé mucho de René Magritte, un artista belga surrealista, donde sus bocetos era el collage. En ese libro está expresado en collage, que no es más que mis bocetos, que luego van a ser llevados a la tela o a la plumilla, o va a ser... Yo manejo todas las técnicas. Va las artes gráficas, en las artes gráficas ves linografía, colografía, cartonaje, punta seca, agua tinta, porque he ido investigando y... ¿Cuál más técnica me abre muchos campos y es apasionado para mí? A mí lo que me encanta de la exposición es que el visitante tiene como esa sensación de descubrir a la misma autora en distintos estilos, distintos estilos, si se quiere hasta distintos movimientos. Entonces esa diversidad, ¿qué se busca con que el presentar toda esa diversidad en un mismo espacio? Yo busco que el público, acuérdate que la obra de arte viene siendo una interacción entre el público y el artista, y quiero que sea agradable a su vista y pueda él, que si le gusta la plumilla, que él pueda entenderme qué quiero yo expresar a través de ella, ¿no? Ah, no, a mí me gusta más el óleo, el acrílico. Entonces es una manera como de atrapar a ese público y que pueda entender la obra. Manejo muchos arquetipos. Arquetipos son el archivo para mí, después de tanta investigación, según Carl Jung, según el mismo que fue mi tutor y mi director en arquetipos, como fue el profesor Daniel Medvedov. Hay algo que me llamaba mucho la atención en él, que habla muchos idiomas, entre ellos el sánscrito, que es el idioma más antiguo, y él me expresaba el arquetipo en una fórmula matemática, según él, ¿no? Que decía que existe un símbolo acompaña a otro, por ejemplo el bien, el mal, y que eso producía una metáfora, y de esa metáfora salía un prototipo, y el arquetipo era universal. Pero yo en esto, según Jung, según Daniel Mevedo, pude darme cuenta que en cierta manera el arquetipo viene siendo los archivos que trae el ser humano desde que nace hasta que es adulto. Todas las vivencias que él tuvo desde su inconsciente colectivo y su inconsciente individual, según Carl Jung, y se aflora a medida de que va avanzando en su edad. Entonces, de alguna manera se ven reflejados en las obras de arte, bien sea la mía o de cualquier artista. Claro, y le mandamos, por cierto, un saludo muy grande a Daniel Medvedov, que también fue profesor mío y lo quiero mucho. Casualmente, te me adelantaste porque yo te iba a preguntar eso, que la simbología está plena de simbología, llenísima de simbología tu obra. Existen elementos que siempre están presentes, como las manos inocentes, las orquídeas, la diversidad etnográfica en cuanto a los colores de la piel, pues está siempre el negrito, el indio, el blanco. Los ojos también están presentes. ¿Qué influencias prevalecen? Ya me dijiste en parte lo de Jung, Medvedov. Igualmente estarían los estudios universales de energía con Daniel, fue con Dasira Nadara. Ellos hicimos 600 alumnos, entre médicos, estuvieron los del clero, monja, cura, donde manejábamos la energía universal. ¿En qué consistía? En colocar nuestras manos, se abrieron los chakras al 100%. Pero en esa simbología está e influye también esos estudios de energía, ¿o no? El color. Ok. Yo utilizo el color, la psicología del color. Y también utilicé unos estudios que yo hice el análisis de cómo se maneja el yo niño, el yo padre y el yo adulto psicológicamente, que llevamos en nuestro interior, en nuestro desarrollo humano, análisis transaccional, tocando allí, lo puse en función también en mi obra. No, y esos elementos que siempre están presentes, como la orquídea, o sea, es ese sentir nacional. El de lo etnográfico también, o sea, que es que tú tengas esa identidad hacia lo etnográfico en todo, o sea, que no haya ningún tipo de distinción en la inocencia de los niños también. Exacto. todo eso de verdad es que... Y acuérdate que nosotros los adultos nunca dejamos de perder el yo niño, el yo padre y el yo adulto están presentes en nosotros. Y en la obra, cuando yo presento esa mano de niño, es que está allí el niño también. Sí. Por ahí tenemos un telefonito que nos está fastidiando, pero esos son gajes del oficio, no se preocupen. Fuera del estudio, me habló de la importancia de los grandes maestros. Exacto. Y de muchas vivencias particulares. Ahora yo no sé si nos da tiempo ahorita hablar eso o después de la música. Nos vamos entonces con Aira interpretando tu fotografía y después nos va a hablar de eso. Okay. No sé de dónde saco fuerzas para aguantar. No sé, hay una sola forma de estar bien y es solo mirando tu fotografía. Recordé palabras, recordé lo hermoso que te ves en cada amanecer y se lo dije a tu fotografía. En la primera gota de lluvia recuerdo el calor. Solo me quedan tus fotos y el recuerdo de la breve. Continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 25 minutos. Síguenos en Twitter.

pero la luz cega, vuelve loco, atormenta, porque uno no puede ver la luz. Reverón estuvo inmerso en la tradición impresionista, captó la luz y su misterio indescifrable de manera magistral. Son muchas las anécdotas de este genio, recogidas por tantas personas emblemáticas que rodearon su entorno, como el crítico de arte Alfredo Bulton, la cineasta Margot Benacerraf, Rafael Monasterios, Mateo Manaure, Nicolás Ferdinandov, entre otros. Por cierto, Juan Calzadilla plasmó en el libro Reverón, Voces y Demonios casi todos estos testimonios. Y Calzadilla lo conoció. Por ejemplo, Reverón, antes de pintarse, ataba muy fuerte el cinturón, que era una suerte de cabresto, porque decía que así se separaba lo sagrado de lo profano. También, antes de pintar, se comunicaba con su ser interior. Se quedaba descalzo, se ponía dos palillos forrados en cañamazo en los conductos auditivos para escucharse, se acostaba boca arriba y las manos debajo de la cabeza y las piernas encogidas. Después se levantaba y pintaba. Así, bueno, podríamos dedicar todo un programa completo hablando de él, de sus anécdotas, del Castillete, de Juanita y todo lo que conformó su adorable universo. Notimuseos. Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada, también te invita a la Sala 5 a visitar la música de los colores de la artista Filomena Petrucci. El investigador Richard Aranguren es el curador de esta muestra. El trabajo de Filomena es una celebración de la emoción y la expresión personal con una combinación de estructuras abstractas y colores vibrantes que aluden a los preceptos plásticos y teóricos de Vasily Kandinsky, quien indagó en las afinidades existentes entre la pintura y la música. Ahora sí, es momento de escuchar a Alejandro Lerner interpretando Volver a Empezar. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a empezar. pesar. Pinceladas. Regresamos con la maestra Nancy Yuncosa y la exposición Mujer, Simbiosis de Cielo y Tierra, que se exhibe en el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. En el primer segmento del programa mencionábamos la diversidad existente en esta muestra. Bueno, pero antes de irnos al corte, estábamos hablando de la influencia de los grandes maestros y las vivencias particulares que ha tenido con algunos maestros. Hablemos de eso. Mira, Mario Borelli me enseñó a manejar muy bien el óleo, cómo lograr la persistencia de la obra. Tengo obras desde el año 85 para este tiempo y están en muy buenas condiciones, con la enseñanza del maestro Mario Borelli. Y la paciencia, la dedicación, el trabajar, la disciplina que hay que tener como artista. En Baroni me enseñó a usar el asfalto para los collages. Él, de verlo trabajando en su taller, aprendí a cómo manejar el asfalto. Excelente maestro. Y ahí estaba también, me decías que era el sentimiento nacional. Sí. Porque el asfalto y el petróleo. Sí, asociaba, cuando yo utilizo el collage, con mucho amor, tomo materiales de la naturaleza que se asocian con nuestro sentir venezolano. ¿Okay? Cortezas de los árboles. Sí, hojas. Por ejemplo, tengo una obra que se llama El Tepuy, El Lamento del Tepuy, donde yo utilizo asfalto, utilizo diferentes materiales queriendo expresar ese lamento de la gente del Tepuy. Y son materiales muy bien preservados. Sí. Porque hay unos que tienen hasta más de 20 años, sí, ¿no? Porque yo los he trabajado con formol, siempre tomando la precaución del cuidado. Lo mismo que cuando hice artes gráficas, trabajé el agua tinta y preparaba la plancha de metal, lo preparaba con ácido nítrico para abrir las líneas gruesas y finas. También usaba mascarilla, lente, para evitar que me afectara. Sin embargo, toda la mayoría de los artistas nos vemos afectados por los químicos que utilizamos, y esto me dio apertura de investigar con el cartonaje, con colografía, hilografía, para obviar y estudiar, investigar cómo me daba la misma textura o el mismo trabajo final que me lo daba el utilizar el metal con el ácido nítrico. Y aquí no utilizaba el ácido nítrico, sino solamente preparando la hoja con formol para evitar que se le caiga el hongo a años posteriores. Para todos nuestros escuchas, casi todas estas cosas que está mencionando Nancy, sí, pertenecen a técnicas del grabado, sí, y ella es maestra, de verdad. Uno se queda asombrado porque es pasmosa la habilidad que tiene para, sí, manejarse en las distintas técnicas del grabado. Sí. Ya las mencionaste: xilografía, sí, linografía, suela de zapato también. Tiene cosas en suela, sí, de zapato. Sí. Se ha manejado con el agua fuerte, con, sí, la punta seca. Cuéntanos, sí, de eso, porque, sí, o sea, yo más o menos sé. Pero el público sí, que no, el que está acostumbrado, sí, pero el que no pertenece a este universo, sí, le gustaría saber. Y este programa tiene un componente también docente. Sí. Hay una profesora, maestra, artista, que es la profesora Gladys Medina, donde me enseñó disciplina, las normas y reglas para llevar cómo conseguir un grabado como obra de arte con la constancia y la investigación. La suela de zapato sale más económica. También tenemos que ver esa característica donde podemos resumir o evitar los costos altos de acuerdo a nuestras necesidades. La hilografía me daba el efecto de la línea para como el dibujo, el retrato que yo quería conseguir, sin necesidad de usar el ácido nítrico ni el, la verdad que la punta seca y el utilizar el grabado con metal lleva su trabajo y su riesgo por lo afecta un poco los pulmones. Pero este dominio la hace a que Nancy sea una artista totalmente versátil. Sí. Versátil y de verdad se maneja, ya lo digo, en diferentes estilos, diferentes movimientos, diferentes técnicas, materiales, etcétera. Ahora fíjate que también trabajo el pastel tiza como lo utilizaba de gas, que es lo que yo siempre me he propuesto, de que no podemos cerrar las puertas a los grandes maestros como Leonardo da Vinci, como Edgar Degas, ya viniendo del Renacimiento para acá. Exacto. Impresionismo, que fue Edgar Degas, como él utilizaba la técnica del pastel, como yo lo puedo traer a esta nueva generación o a este arte contemporáneo. Tengo obras que son del año 79 para acá y están intactas. ¿Por qué? Porque yo seguí la misma línea, la misma técnica que usaba de gas. Más no voy a hacer el mismo tema. Puedo usar diferentes temas, pero siempre guardando algo de esos grandes maestros que de alguna forma nos ayudan hoy día. Claro. Con los químicos que utilizamos. Bueno, y en esa diversidad también está como Nancy corta los vidrios, sí. Utiliza en sus collages absolutamente de todo. Sí. Ella misma, me consta, ella misma ha montado sus obras cortando el vidrio, sí. Haciendo las cañuelas, muy personalizadas, por cierto. ¿Cuándo decides, Nancy, que las artes van a ser tu proyecto de vida? Cuando estuve dando talleres, porque estuve desde el año 83, daba clases en los liceos, trabajé también en el Humboldt, el Colegio Humboldt, y desde la primaria, de primer grado a sexto grado, trabajé con niños de 5 o 6 en talleres, y pude darme cuenta cómo el arte de alguna manera influía en el niño para mejorar, para darse cuenta en el ambiente donde él se desenvolvía. Cuando un niño de 5 años tú le dices, representa a tu papá y a tu mamá, ¿qué estás haciendo? Ubicándolo, recordándole en dónde él se encuentra, en qué ambiente. Y así al adulto mejora su autoestima, puedo lograr esto. Si le gusta leer el arte, pues le ayuda a crecer como individuo a través del arte. Claro, y casualmente ahora que hablamos de esa infancia, uh-huh. Nancy, cuando tenía más o menos como 6 años, ella me contó, llenaba las paredes de su cuarto de cualquier cantidad de dibujos. Sí. Y yo creo que ahí ya estabas definiendo. Y ahora ese sueño está como hecho realidad, porque yo tuve el privilegio de visitar su casa, que es casi un taller. Ella tiene, sí. Por un lado tiene las pinturas, y por otro lado la parte del grabado, lo tiene todo muy bien distribuido, pero está todo lleno, todo lleno. O sea, y cuando ella me contó la anécdota de la infancia, me traspoló, porque dije, bueno, ahorita tiene la casa ya, pero ya es una artista profesional. Sí. Háblanos de eso, Nancy. Mira, yo me siento muy orgullosa de ser venezolana, de haber compartido con ese público tan hermoso de mi pueblo, de verlos crecer a través del arte, porque el arte te está dando una información. Cómo éramos antes y cómo somos ahora. Y todavía vemos cómo avanza la tecnología y tenemos que avanzar nosotros como ser humano. Y esa sensibilidad nos las da el arte, bien sea en la música, bien sea en el teatro, bien sea en la pintura, pero el arte es sumamente importante en el crecimiento del ser humano. Eso me lo enseñó la experiencia y la investigación que he hecho desde el año 79 para acá. Y compartiendo esa experiencia, esos conocimientos en la parte docente, ¿cómo te ha ido? O sea, cuéntanos un poco. Excelente, fue excelente. ¿Tienes anécdota? Sí, de que cuando nosotros llevábamos a los alumnos a hacer teatro o a hacer una obra, tuve niños de la calle que ellos pintaban y lograban, mire lo que hice, y emocionado. Y me decían, me siento importante. Subía su autoestima. Nunca debemos de decirle a un niño, tú no puedes, eso está feo. No, es la manera de expresarse. Miró, sus obras son expresiones de un niño. Entonces jamás, porque eso sería castrar su castrar su creatividad y su avance como ser humano. Yo puedo lograr algo, claro. Bien sea a través del arte, bien sea a través del deporte. Tenemos que incentivarlo y dar ese empuje que él siga adelante. Claro. Los proyectos, está por allí una exposición con la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos, ¿no? Sí. Debo mencionar una obra que está en la exposición de Simbiosis, del Cielo y Tierra, que es, la llevaste al concurso por el Día Internacional del Arte el año pasado, que está inspirada en la Virgen de la Roca de Leonardo, ¿no? Sí. Es muy particular, es muy hermosa porque es una Virgen Guayú. Es una Virgen Guayú con niñitos Guayú. Con abrazados, que eso nunca se vea. Sí, porque el Día Internacional del Arte está consagrado a la memoria de Leonardo. Exacto. Ese día fue su nacimiento, el 15 de abril. Entonces, todas las obras que eran para ese concurso tenían que ver con Leonardo. Sí. Entonces, por eso te inspiras en la Virgen de la Roca. Sí, ahí empleé varios materiales. No solamente utilicé el óleo, utilicé laminillas de oro, vidrio, lo trituré el vidrio y luego lo coloqué, le daba una textura brillante, resaltaba el color amarillo y resaltaba el abrazo hacia la Virgen, es la protección de la madre hacia el indio guayú. Nos quedan 2 minutos. Esta exposición va a contar con actividades paralelas como charlas. Sí. ¿Cuáles serían? Para que nos vayas invitando y nos vayas dando también tus coordenadas, dónde te podemos conseguir en Instagram, dónde te podemos conseguir. Mira, por los momentos estoy en el Museo Alejandro Otero hasta junio. Ahí voy a tener visitas guiadas. Okay. En Instagram me consiguen en mi correo. Okay. Bueno, pero pueden visitar @fundacionmuseos. Ajá. Y allí les va a estar apareciendo cuándo son estas visitas guiadas. Exacto. Y las otras actividades paralelas. Exacto. Que serían muy interesantes charlas. Exacto. Sobre el tema, porque son muchos los temas que hay que tocar con esta exposición de Nancy. Nancy, de verdad te damos las gracias. De verdad, lamentablemente se nos acaba el tiempo, así es. Agradecemos muchísimo a la maestra Nancy Yuncosa. Los invitamos a todos a ver a su exposición Mujer, Simbiosis de Cielo y Tierra. Invitamos a revisar las redes sociales de la Fundación Museos Nacionales para que estén atentos a la oferta expositiva. Damos gracias al doctor Jorge Pesantes, que no quiso hablar, esposo de la maestra Nancy, por acompañarnos.